todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, una semana que va transcurriendo ya a ritmo de transición. Transición aburrida si las hay, las de Uruguay, ¿no? Porque cambian los jugadores, pero sigue el mismo equipo. Leíamos un artículo de un economista en búsqueda, un periódico insospechado en cuanto a su orientación filosófica y materia de políticas económicas, en donde analizando la deuda del Estado uruguayo, la deuda pública, bueno, hace todo el relato, cuánto debe cada uruguayo per cápita, pero plantea, y en particular a partir de la crisis del 2002, que hoy el Estado uruguayo tiene la mejor nota de deuda, a pesar de que debemos un montón por cabeza, 23 mil dólares y pico debe cada uruguayo cuando nace. Pero dice que este grado inversor y esta nota de la calificación que le permite a Uruguay endeudarse sin parar es fruto de la coherencia y de la continuidad en la política económica a lo largo de todos los gobiernos. Y nosotros lo decimos todos los días, no queremos aburrir, pero no, ya no es algo que se oculte. Ya no es algo que se oculte. Escuchando al presidente saliente y al presidente entrante, hoy escuchamos al presidente electo Orsi decir, tenemos que dar certezas, ¿no? Y dar certezas es que no va a haber cambio ninguno. Ese es el fondo de la cuestión. Pero bueno, lo que sí quería anotar hoy, porque no es que nos cerremos a ver ningún tipo de señal, una señal positiva. Y la anoto porque queda anotado, se toma la palabra con respecto al proyecto Neptuno. El nombrado prosecretario de la presidencia que viene, ha dicho que no están de acuerdo con el plan Neptuno, que le piden al actual gobierno que no firmara el contrato, porque para ellos la prioridad es Casupá. Y bueno, acá hay observaciones serias de la academia, de los vecinos, de las organizaciones sociales. Bueno, anotémonos ese punto como algo positivo en el conjunto de cosas con las que discrepamos, pero para tomar la palabra, ¿no? Para tomar la palabra. Por lo que ha dicho el prosecretario de la presidencia, entrante, digamos, no se va a hacer el proyecto Neptuno. Es una buena noticia. Lo que digo a todas las compañeras, compañeros de las distintas organizaciones sociales, ambientales, de vecinos de la zona de allá de Arasatí, de bueno, las fuerzas políticas que hemos estado participando activamente en el enfrentamiento a este proyecto, a no bajar la guardia. No sea cosa que le cambien dos puntos y dos comas, se levanten tres observaciones y el proyecto será igual, ¿no? Así que, digo, para que no digan que estamos cerrados, no, anotamos esta señal. Vemos ciertas contradicciones importantes en el gobierno electo. Ayer preguntaba el presidente electo sobre el TLC con China. Yo no recuerdo si fue que dijo que ya los TLC estaban pasados de moda, que no eran actuales, que como que no estaban en agenda. Pero la vicepresidenta electa, una activa agenda política que incluyó entrevistas con diplomáticos chinos. Por el contrario, colocó el TLC con China como un elemento buque insignia del próximo gobierno. Evidentemente, hay cosas que no se han conversado muy bien allí, o los TLC están pasados de moda, cosa que nosotros discrepamos. Los TLC son nefastos. Son nefastos. Nos opusimos siempre a la práctica de los TLC, ¿no? Que fueron buscados ansiosamente por anteriores gobiernos del Frente y obviamente por los gobiernos de la derecha tradicional. Hasta recordamos el primer informe que recibimos en el Parlamento, estando en el Parlamento, del ex canciller Novoa acerca de las virtudes inmensas del TLC con China que estaba promoviendo el gobierno del entonces presidente doctor Tabaré Vázquez. Pero bueno, contradicciones que tendrán que saldar. Pero volviendo al principio, realmente una transición armónica, armoniosa, de estricta continuidad, ¿no? En donde no encontrás un anuncio que te digan, bueno, en la salud, crisis del CASMU, crisis del Sistema Nacional Integrado de Salud, vamos al sistema estatal, público y único. No. Es la misma línea en la búsqueda de esas soluciones que van a favorecer en el esquema vigente al empresariado de la salud, a los que mercantilizan un derecho humano esencial como es la salud. Pero yendo a cosas más nuestras, porque escuchábamos en la radio la convocatoria al plenario del sábado, y la verdad que después de un golpe como el que recibimos, que no lo disimulamos, que a todos nos impactó, que bueno, que hemos venido asimilando, ser parte de este colectivo, ¿no? de esta organización, que ya está puesta en camino, ya está puesta en marcha. Yo lo decía ayer en el plenario este que viene siendo la construcción a partir de la participación de compañeros de todo el país, en la elaboración de los informes, en la propuesta de trabajo, algunas de las cuales realmente nos animan, nos dan fuerza. Pero quiero resaltar la consigna con la que se está convocando este plenario del sábado que viene. A seguir construyendo la izquierda que lucha. Y esta es la reafirmación de un camino del que no nos movemos, del que no nos bajamos. Porque en todo este tiempo, estos días después de la elección y con este resultado, gente que te aborda, te llama, te conversa y te dicen, che, pero ustedes, viste que es verdad lo que ustedes dicen, ¿no? Es cierto, pero eso ya como que pasó de moda. Eso de, ¿cómo va a estar ahora en contra de la apertura de la economía? ¿Cómo va a cuestionar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está todo el mundo de acuerdo? Hasta los trabajadores de la salud privada están de acuerdo. Bueno, es que ahí está la realidad. Esa es la realidad que se ha instalado hoy. Esa realidad que es hija del retroceso de la izquierda y del avance de la derecha. Y nos convocan a la resignación, a cambiar el discurso, a, bueno, no hay quien te falte, che, pero ustedes, ¿por qué no acuerdan allí con el gobierno que ahora? ¿Acordar qué? ¿Acordar qué? Preguntamos nosotros. ¿Defender las AFAP? ¿No? Como decíamos ayer, no subir al barrer la edad de retiro. Pero en particular, mantener las AFAP, que es la privatización de un derecho humano esencial. Y no me vengan con que el pueblo laudó. No me vengan con eso, porque si no, no se podría modificar nunca una constitución que haya sido plebiscitada y aprobada por el pueblo. No me vengan con eso. No hagan más, hagan una elección y no hagan más, porque ya el pueblo laudó. No tenemos todo el derecho de seguir peleando por lo que creemos. Y cuando te lo dicen nada más lo de la derecha a derecha, ¿cuántas veces han plebiscitado ya los allanamientos nocturnos? Y el pueblo ya laudó. ¿Y cuál es el tema? El pueblo laudó también y no aprobó eliminar la ley de impunidad en dos oportunidades. ¿Y qué? ¿Nos vamos a conformar? ¿Vamos a aceptar la impunidad? Aunque algunos digan que sean cosas ya de hace tanto tiempo y del pasado. Entonces, la verdad es que el orgullo de pertenecer a esta fuerza política, que una, en la que nos han tocado más los golpes que la victoria. Pero la principal victoria es la coherencia, es la firmeza de principios, es seguir levantando las banderas de la liberación nacional y el socialismo, la del cambio revolucionario de una sociedad que no tiene otro camino que ese cambio, o si no seguirá, mientras tanto seguiremos viviendo entre la miseria, la violencia, la decadencia de los valores, ¿no? Y el aceptar convivir frente a la opulencia pornográfica de unos pocos con la miseria de los que viven en la calle, en los asentamientos, de los que se inundan, de los que no tienen futuro. En estos días hemos visto además al gobierno saliente en ese temporal de inauguraciones que no le sirvió al final, en la segunda vuelta, aunque es obviamente el presidente saliente está en un proceso de acumulación para el 2029, eso es tan claro que no hay ni que explicarlo. Pero hemos visto cómo se inauguran viviendas, casas. No tengo la contabilidad de cuántas son en total. Es una cantidad ínfima en relación a las necesidades. Pero da bronca, ¿saben? Da bronca. Porque esta es una política de vivienda pro inauguraciones. No es una política de vivienda para solucionar los problemas de vivienda de nuestro pueblo. Y créannos cuando les decimos, porque elaboramos el Plan Nacional de Vivienda Popular, lo discutimos, lo estudiamos, lo analizamos, y sería tan fácil resolver, tan fácil, está mal dicho, pues es tan posible resolver el problema de la vivienda que solo lo que hace falta es colocar, cuando se gobierna, en primer lugar, las necesidades de nuestro pueblo y no los intereses de los que mandan, del gran capital, de los poderosos. Ayer me decía una persona que no es de izquierda, hablando sobre esto, bueno, y ustedes, de los que nos aconsejan a cambiar el discurso, a cambiarnos de bando en última instancia, cosa que obviamente rechazamos, pero hablando de lo que cuesta resolver algunas cosas, me hablaba... Gastamos 3.000 millones en un tren para una empresa. Y digo, no, 3.000 no, 4.000 y pico millones. Y ahí se acaba cuenta de cuántas cosas se podía hacer. Una persona que no es de izquierda, por lo menos creo que no es de izquierda. Capaz que con un poco de sentido común se pueden arribar a esas conclusiones. Pero para ir cerrando, porque el tiempo se nos fue, quiero mandar un saludo a todas las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país. A los compañeros del Frente de Lucha Ambiental, a la Juventud del 26, a la Departamental de Montevideo de Canelones, a cada departamental, al Frente Sindical, a todos los compañeros, convocándonos para este sábado, para analizar a fondo la realidad, para corregir lo que haya que corregir y sobre todo para reafirmar lo que hay que reafirmar. Nuestra línea inclaudicable de lucha en contra de la injusticia, en contra de la miseria, a favor de la justicia social, por la liberación nacional y por el socialismo. Vamos quedando por acá, mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, jueves y viernes sigue la audición al mediodía y el domingo, después del plenario, a las 9:30, nos reencontramos aquí en CX36.